bandolera. Estos son Jack y Maki en los bandoleros. Nosotros somos la bola. Te gusta hacer maldades al igual que a mí. Yo soy tu bandolero. Wow. Tú eres mi bandolera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te gusta hacer maldades al igual que a mí. Yo soy tu bandolero. Wow. Tú eres mi bandolera. Ay, ay, ay, ay. Yagi, Maki, Ram, papi. Los bandoleros.